Vagamundo. Hola niños míos y niñas mías, bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico. Este es el programa 3922 y aquí seguimos dignificando la música, como siempre, y además ofreciéndote maravillosas canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop preferentemente y de otras muchas cosas más. Canciones que suenan tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, la playlist más completa del planeta y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Beso bien grande para todos de Paco Pepe Gil, encantado de estar a vuestro lado. Y empezamos con una banda madrileña, un cuarteto veterano, que hacen punk y que ahora se han tirado más hacia el power pop. Habíamos puesto un avance de este álbum, antes de ser masterizado incluso, allá por finales del pasado año, 2020, y ya está anunciado incluso el disco de esta gente, Macarrones. Estaban Macarrones con la canción que abre este disco XX y la canción se titulaba Vistas al Mar. El disco, que lo publica Snap Records, es para celebrar los 20 años que llevan funcionando Macarrones. Este es el primer disco que publican en vinilo, se va a titular XX20 en romano. Y sale el próximo día 9 de junio. Son canciones de una banda bastante punk que se ha tirado más hacia el power pop y que cantan en castellano estas canciones. El disco incluye las letras de estas composiciones y esta canción, por ejemplo, pues viene también ahí. Vistas al Mar es la que abre ese discazo de Macarrones que suenan aquí en Plástico Elástico. PlásticoElástico.es, tu programa favorito de canciones. Un programa que también suena a través de emisoras digitales estupendas como Radio Pulsar, que está en Lisboa, en Portugal, hipopfm.com, que es una emisora digital dedicada a la música pop, asaltomatarradiorock.com, que está dedicada a la música rock, El Rock es mi rollo, que es un blog web, página dedicada a la música y está Plástico Elástico. También estamos en pasiondeportivaradio.com, dedicada a los deportes de los que nadie habla, en Radio El Séptimo Cuervo, que estamos sonando en una emisora dedicada a los coches clásicos y a los motores clásicos, y finalmente estamos en una emisora asturiana estupenda, que es Radio Pra.Nava, en el bonito pueblo de Nava. Grandísimas emisoras, todas ellas. Y ahí está, Plástico Elástico. Estos son los No Piki, esta buena banda que viene desde Málaga y que su disco Vampira, Malísima y Seductora se publicó en el año 2002 y ahora que va a cumplir casi 20 años, Wild Punk Records lo reedita en vinilo. Aquí están los No Pick con este temazo Double Shot. Disparo, Double Shot. Ahí estaban los chicos de No Piki, esta banda malagueña, esta banda fenomenal que nos ha entregado grandísimos discos de punk principalmente, pero con bastante melodía. A veces se arrimaba un poquito al power pop. Bueno, pues en el año 2002 publicaron este álbum, Vampira, Malísima y Seductora, y ahora el sello malagueño también, Wild Punk Records, lo reedita en vinilo. Double Shot, la canción que acaba de sonar aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y sigamos con una banda también producto nacional, que hoy vamos a empezar con bastante producto nacional. Es una banda que se llaman Impostores, es un proyecto bastante nuevo que lleva unos meses y que está ahí detrás Felipe Gorrea, un músico al que conocemos de una larga trayectoria de bandas de pop, de toques mod. Bueno, pues acaba de sacar un single con esta banda, con estos Impostores, temas grabados entre enero y abril de este año 2021, y tiene ese toque pop de toda la vida que nos encanta. Aquí están Impostores. Ampliando las distancias. ceder a la razón. Estoy aprendiendo todo a golpes, a golpes, a golpes de agitación. Esta vez se titula esta pieza de auténtico pop que han tocado Impostores, una banda, un trío formado por Felipe Imposter, Felipe Correa, que es el cantante y guitarrista, Javier Viseras en la batería y Andrés León en el bajo. La banda se formó hace ya un año, no llega, y grabaron estas canciones entre enero y abril de este mismo año y las han publicado a principios de este mes de abril. Los Impostores suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas estupendas como, por ejemplo, Happy FM, con muchas radios repartidas por toda España, distinta frecuencia en cada localidad y buena programación en la que está Plástico Elástico. También estamos en la buena programación de emisoras municipales de la Comunidad de Madrid, como por ejemplo Radio Soto, que está en Soto del Real, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, suena estupenda, y Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, también buenísima la emisora. Y finalmente estamos fuera de la Comunidad de Madrid en otro montón de buenas emisoras, como son Rebote FM, que está en el bonito pueblo de San Adrián, en Navarra. Estamos en Radio Vacío, que está en Sot de Chera, en Valencia. Y finalmente estamos en Radio Caravaca, en Caravaca de la Cruz, en Murcia, un lugar estupendo que además tiene un festival power popero. Y en todas ellas, en todas esas emisoras suena Plástico Elástico, en muy buena compañía, en una programación estupenda, en fin, un orgullo pertenecer a esas emisoras. Y seguimos con Producto Nacional, ahora de la mano de una banda que ya habíamos escuchado con un adelanto del EP que van a publicar, un EP que saldrá ahora el próximo 6 de mayo, que se va a titular Wet Log, y adelantan una nueva canción, esta maravilla que se titula Out Singing. Ellos son The Mitchums. Thank you. through. I'll go out singing, singing that I still love you. I've been thinking I should stop drinking. I better quit smoking and buy a bunch of roses for you. Banda en la que tienen un trombón como músico fijo en la formación, voz y guitarra, bajo, batería, otro guitarrista y Alex de Barre, que es el trombonista. Lo que hace que sea un sonido muy particular, muy personal. Habíamos oído una canción bastante más lenta y esta, que es una canción de amor, en la que el trombón de nuevo vuelve a tener una presencia fantástica. Out Singing se titula este tema del EP que va a publicar Spora Records el próximo 6 de mayo y que se va a titular Wet Log. Ellos vienen desde Palma de Mallorca y se llaman The Mitchum. Si suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Sigamos con Producto Nacional. Ahora otro avance de un disco que saldrá el 28 de mayo, que se va a llamar Ruinas Futuras, que lo publicará Love Monk y que lo firma un músico madrileño que se hace llamar Wild Honey. Me dijeron que ya no vives aquí. Pasaron muchos años, me dijeron que ya. los ojos pasaron muchos años. Me dijeron que ya no vives aquí. Me dijeron que ya no vives aquí. Me dijeron que ya no vives aquí. Me dijeron que ya no vives aquí. Me dijeron que ya no vives aquí. Me dijeron que ya no vives aquí. Preciosa canción con ese espíritu que siempre tiene Guillermo Farré, el músico que se esconde detrás de este proyecto llamado Wild Honey, un proyecto que ya lleva pues 10 años, 12 por lo menos, funcionando. El caso es que siempre ha sido muy delicado, muy con la influencia de los Beach Boys, de Pet Sounds, de Brian Wilson, y que sigue por ahí con un sonido muy más bácara también, un sonido que recuerda a los Carpenters en algún momento. En fin, me dijeron que ya no vives aquí es la canción de avance, otra de las canciones de avance de este álbum, que se titulará Ruinas Futuras, que sale el día 28 de mayo y que lo publicará Love Monk. Wild Honey suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y estos son los escoceses adorados, queridos y amados por el programa, los Teenage Fan Club. Y aquí están con otro avance más de su próximo álbum, Endless Arcade, un disco que sale esta misma semana, el viernes, el día 30, y esta canción, una maravilla, se titula I'm More Inclined, Teenage Fan Club. Yeah. canción tan estupenda. Esta es del nivel Teenage Fan Club. Las otras eran más suavecitas, están muy bien, pero esta es tremenda. I'm More Inclined, Teenage Fan Club, uno de los temas que estarán incluidos en ese álbum, Endless Arcade, que publicarán a través de ellos mismos producciones el próximo día 30 de abril, o sea, esta misma semana, el viernes. La banda escocesa de Glasgow, de Berkshire, un pueblecillo muy cercano a Glasgow, Teenage Fan Club, una de las bandas fundamentales en la historia de la música y que por eso suena aquí habitualmente en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y ahora nos vamos a ir hasta Canadá, porque de allí viene una banda y un músico que se llama Timothy Cameron, que está en Toronto haciendo canciones entre el folk, el punk, el pop, todo mezclado. Este disco, las canciones son más pop, y él se hace llamar TC Folk Punk, que ya es una definición bastante correcta de lo que hace. Bueno, pues aquí lo tienes con su nuevo EP, que es un EP largo, con nada menos que con 6 canciones, y él pone todos los instrumentos: la voz, la guitarra, el bajo, batería, percusión, armónica, piano, en fin, hace de todo, lo mezcla, lo masteriza, hace de ingeniero, le compone, en fin, hace de todo. Aquí está el señor Timothy Cameron, TC Folk Punk, con la canción Drive, la canción que abre este nuevo disco. I had a dream, a two-seater machine with the top down. Out on a cruise, put the pedal to use and escape this town. Cling to a blacktop ribbon, hugging every asphalt curve. Lines broken and solid, flashing by in a yellow blur. I could drive, drive like I'm driven into you. Drive, drive till our dream is in view. To the Pacific or nowhere specific, I hardly care. As long as I'm moving, then nothing needs proving. I'll get somewhere. Pointed to the sunset, maybe I could see some western beach. Tear across the prairies flat out, the whole world is in my reach. If I drive, drive like I'm driven into you. Drive, drive till our dream is in view. Now and the Rockies are rising, I'm getting close. Winding and sneaking through mountains, I'm making my run to the coast. Only 2 or 3 more hours to the sun and sea and sand. All the voltage and horsepower gets me to the edge of land. If I drive, drive like I'm driven into you. Drive, drive till our dream is in view. Gonna drive, drive like I'm driven into you. Drive, yeah, drive till our dream is in view. Pues ahí estaba TC Folk Punk desde Toronto, este músico llamado Timothy Cameron, un músico que ha sonado en varias ocasiones aquí en el programa. Nos gusta mucho lo que hace, y su nuevo EP, Famous for 15 People, pues también nos gusta mucho. muchísimo. Sonará muchas más veces aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y vamos con la música de Current Joyce. Y dirás, ¿y eso qué es? Current Joyce es el proyecto de un músico llamado Nicholas Ratigan, un músico de Nevada, que es director de vídeos, de multiinstrumentista, cantante, periodista, compositor, en fin, hace un poco de todo. Y está metido en esta banda, además de ser el batería y el cantante solista de una banda de indie surf rock llamada Surf Cures. Bueno, pues como Current Joyce tiene preparadito un disco para sacar el próximo día 14 de mayo a través de Secretly Canadian. El álbum se va a titular Voyager y nos ha adelantado una canción, una buena canción, Money Making Machine. Estaba este proyecto llamado Current Joyce y que en realidad es la idea de Nick Ratigan. un buen músico que hace un sonido interesante y que promete sorpresas para su próximo álbum Voyager, que saldrá el 14 de mayo a través de Secretly Canadian. La canción que acaba de sonar, Money Making Machine, y suena aquí en plásticoelástico.es. Y sigamos con un poco de psicodelia psicodélica, etérea y fugaz. Los Honeypot tienen un nuevo disco preparadito. Esta banda numerosa tiene un álbum que se va a titular The Secret, que sacan el próximo día 25 de junio en una edición muy limitada en CD, y bueno, lo van a sacar a través de Megadodo. Es un sonido bastante psicodélico y bueno, pues tiene esa parte etérea británica que es muy, muy localizable. La canción que vamos a escuchar, Somewhere Between Here and Everywhere, en alguna parte entre aquí y cualquier parte. La verdad es que ya el título da una pista sobre lo psicodélico del sonido de esta banda, The Honeypot. We'll be right back. Ahí estaba el sonido de los Honey Pot, muy psicodélicos, británicos, una psicodelia muy británica, y esta canción Somewhere Between Here and Anywhere, con un gran trabajo de teclados, y que estará publicado este álbum, es The Secret, el próximo 25 de junio a través del sello Megadoodoo, un sello que suele publicar cosas muy interesantes y al que no perdemos de vista aquí en Plástico Elástico. Plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. No nos vamos del Reino Unido porque seguimos allí, lo único que nos trasladamos hasta Leeds para escuchar a un quinteto que ya ha sonado en alguna ocasión aquí en el programa. Ellos se llaman Eades, Eades, y tienen un nuevo single, publicado por el sello Haste or Hit, y que demuestra la calidad de esta banda, de este buen grupo que se llama Eades. Aquí tienes el quinteto Eades con la canción Coltrane, Eades. Quinteto de Leeds, los Eades, Eades, y con este nuevo single que acaban de lanzar, que se titula Coltrane y que demuestra la calidad que tiene esta buena banda. Un sonido un poco indie, un poco pop, un poco muchas cosas. Tiene un poco de new wave incluso. La canción Coltrane suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y aquí vienen unos chicos de Texas que se llaman Night Beats, y que tienen también preparadito un disco, Outlaw Rhythm and Blues. Sale el 4 de junio a través de Food Club Records y nos han adelantado esta canción, Revolution. Ellos son Night Beats. Pues ahí estaba el sonido de Night Beats, que ya digo que tiene un disco preparadito, guardado en la recámara, para publicarlo el próximo día 4 de junio. Se va a titular el álbum Outlaw Rhythm and Blues y ellos vienen desde Texas. La canción que hemos escuchado se titulaba Revolution. Por cierto, este disco lo produce el de los Black Keys, uno de los músicos de Black Keys. En fin, suena en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y estos son los Pale Lips, una banda que graba para el sello Rumba Records. Es un cuatro rockeros buenísimos, con toques de power pop y reminiscencias de los años 60. El disco se publica el 30 de abril, se titula After Dark. Ya habíamos escuchado alguna que otra canción. Bueno, esta se titula Hiding from the Moon, Pale Lips. You only call me after midnight. banda canadiense Los Pale Lips, sonando con esta canción Hidden from the Moon, de su disco After Dark, que publicará Rumba Records este mismo viernes. Rápidamente, aquí en Plástico Elástico, aquí está Primadonna con la cara B de ese single que publicaron a través del sello Wicked Cool Records, uno de los grandes sellos, el sello dirigido por el guitarrista de Bruce Springsteen, Miami Steve Van Zandt, de la A Street Band, que también es un músico en solitario estupendo, además es un buen actor que ha hecho Los Soprano y cosas similares, y que además tiene un programa en una emisora y tiene un sello que es Wicked Cool Records. Habíamos escuchado el single de esta banda que se llaman Los Primadonna, y habíamos escuchado la cara de ese sencillo, ese tema Atomic Love, que era una auténtica gozada. Bueno, pues os vamos a dejar con el tema His Rebel, que es el tema que viene en la cara B de este sencillo. His Rebel es un clásico de los años 50. Bueno, pues ¿qué te voy a decir? Que es una canción súper conocida, y con ella os dejamos. Sed buenos, disfrutad de la vida y de la música. Recordad que tenéis que hacer dos cosas en esta vida: visitar nuestra web plásticoelástico.es y escucharnos. ¿Por qué? Pues ni más ni menos que porque sin ti, sin vosotros, no somos nada. Aquí están los Primadonna, esta banda de Los Ángeles, de California, formada en el año 2004 y con la cara B de su sencillo, His Rebel. See the way he walks down the street, watch the way he shuffles his feet. Cause it doesn't do what